NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NL. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos, Noticias de Abajo ML, arroba gmail.com y Noticias de Abajo ML, arroba riseup.net. Y por la página Noticias de Abajo ML. wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara, en el Estado de México en La Voladora Radio en el 100.3 FM desde Amecameca, Oaxaca por Topo en el 105 FM, Chiapas en el 9.1 FM, en Guerrero por Radio en el 9.7 FM, Petaquillas, Radio Bocinas, Voz de Topo en el 90.1 FM desde la Escuela Normal Rural de Barra de la Lluvia, en el 90.1 FM desde Tlapa de Comunfort, vía internet en Radio Paz y Radio Nicasio de Distrito Federal, Radio Temblor en Panamá, Radio Bomba, Perú. ML Noticias de Abajo. Bueno, pues sean todos bienvenidos. Estamos iniciando una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres y nos pueden sintonizar a través de la página de tgmedios.espora.org y también descargar el programa en el portal de Noticias de Abajo ml.wordpress.com. Y bueno, pues ahí nos pueden encontrar. Estamos en vivo desde el Chanteolín. Y bueno, pues aquí está la cabina del Laboratorio Popular de Medios Libres y desde aquí estamos produciendo este noticiero el día de hoy. Y bueno, pues los invitamos a que se queden con nosotros. Y bueno, vamos a tener hoy bastantes noticias para ustedes. Hay algunos reportes que nos envían y los queremos compartir con ustedes. Así que bueno, vamos a escuchar pues el menú radiofónico del día de hoy, el menú noticioso, y ahorita regresamos. Resistencia, abajo los muros de la ficción. Resistencia, resistencia, resistencia. Y bueno, pues en la columna Camina, la mañanera, perdón, la con la que empezamos, vamos a tener un reporte sobre que fue el comparte allá en el Caracol de Morelia. Como ustedes saben, también se cumplió un aniversario de las juntas de buen gobierno y bueno, pues vamos a tener pues tanto un poquito de poesía como música y palabras de los compas zapatistas que allá están organizados y que bueno, pues están llevando a cabo esta iniciativa del comparte, el comparte zapatista. Así que vamos a tener esta nota para iniciar las noticias. Y bueno, pues ya entrando a la columna internacional, vamos a tener un artículo de Panamá que extraemos del panel de Radio Temblor, nuestros compañeros de Radio Temblor allá en Panamá, quienes nos envían un artículo que se titula Transparencia y Democracia en Panamá. Y bueno, también vamos a hablar acerca de la presentación del libro Agosto Negro, la segunda semana de la presentación de este libro de la compa Carolina, que bueno, pues nos habla acerca de las resistencias afroestadounidenses, las resistencias de los de abajo allá en los Estados Unidos, y lo conmemora, nos lo comparte a través de este libro que se llama Agosto Negro. Así que bueno, pues Agosto Negro, ocupamos el mes de agosto para reivindicar la lucha de los pues prueba del régimen escolar de Mumia Uyamal, pero bueno, pues también hay otros compañeros que están bajo pues, la bota, la presión del imperialismo estadounidense. También vamos a tener dos artículos de Mutirrao, 2016.com, esta página que es una convergencia de medios independientes que está coberturando las protestas allá desde Brasil. Y bueno, pues un artículo de La Tribu, la radio La Tribu allá en Argentina, en el FM, en el 88.7, nos hablan acerca de la Olimpiada en Brasil, es como una fiesta que hacen en casa y no te invitan. Así dice este artículo. Y un artículo más de Rosario Argentina, el caso de Maxi Zamudio, no descansar hasta que se haga justicia, pide allá en Rosario Argentina para Maxi Zamudio. Vamos a tener información de esto y bueno, vamos a con más información. Y bueno, pues ya en las noticias nacionales tenemos información. Pues ya se cumplen 100 días, casi 100 días de huelga magisterial, no solamente en Chiapas, también en Oaxaca, en Michoacán, en varios lugares. Pues la resistencia sí ha estado ya con estos 100 días de huelga, y bueno, particularmente Chiapas, nuestros compañeros de Radio Pozol nos recuerdan estos 100 días ya de huelga magisterial. Vamos a tener información sobre ello. También información de Morelos, publicado por Somos el Medio. Hay 891 casos de feminicidios en Morelos, vamos a platicar sobre esto. También vamos a hablar acerca de la estudiante denuncia violación en las inmediaciones de la ENA y en Ciudad Universitaria, un artículo de Radio Zapote. Y también vamos a tener un artículo de Somos el Medio que nos habla acerca de los normalistas de Michoacán que presionan a empresarios para crear la reforma educativa. Y bueno, pues ese también es un artículo de nuestros compañeros de Somos el Medio. Y bueno, pues esto es parte de lo que vamos a tener. También les recordamos que en la página de tejemedios.espora.org, a través de un tema sindicado, es decir, una red de tales, puede usted también estar viendo varias noticias, bueno, las noticias de varios medios libres que están en esta página de Tejemedios. Y bueno, pues así también puede encontrar la información de Radio Pozol, de Noticias de Abajo, de Radio Zapatista, de Comán y Lel, de Subversiones, de Somos el Medio, entre otros. Y que bueno, vamos a ir agregando también otros compañeros que estén en este también acuerdo de pues de compartir el material y de socializarlo para hacer más difusión de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo, ¿no? En la lucha contra el capitalismo. Y bueno, pues vámonos con una canción y regresamos con ustedes. Esto es Noticias de Abajo, no le cambien. Y les recordamos también que bueno, pues este noticiero se transmite lunes, miércoles y viernes, y bueno, pues antes del mediodía está dando inicio, está bueno, los viernes luego es un poquito más tarde. Ahorita estamos iniciando al mediodía y mandamos un saludo a toda la gente que nos está sintonizando y quienes también lo hacen después en las retransmisiones. Así que vámonos con esta canción del grupo Besit Player que se titula Nuestras Demandas. Se la dedicamos a toda la gente que nos está escuchando. Pa'lante con visa mexica, reggae en español. Como zapatista de liberación, la paz y justicia en nuestra misión. Con energía positiva, buena vibración. A la fiesta de conciencia los invitamos. Sin armas, con palabras, con educación. Tenemos un anuncio para los asesinos. Ya no queremos guerra, destrucción. No queremos fronteras segregando el mundo. El tiempo, mi raza para revolución. Luchando por nuestros derechos y nuestras demandas, nuestras demandas. Techo, tierra, trabajo, libertad, independencia, democracia. Nuestras demandas, nuestras demandas. estaciones de tu radio. No vas a encontrar este movimiento solamente para la gente que quiere cambio. Soldados zapatistas de todo el mundo, lo que defienden nuestra historia y nuestra razón. Contra los ratones financieros de Babilón, los que matan para controlar el petróleo. Ya no existe confianza en el gobierno. Tenemos más de 500 años luchando por nuestros derechos y nuestras demandas. Nuestras demandas. Techo, tierra, trabajo, libertad, independencia, democracia, nuestras demandas, nuestras demandas. Bueno, pues regresamos, ya regresamos a Noticias de Abajo. Y bueno, pues escuchamos esta canción, Player. Y ahora vamos con la columna caminera, perdón, la columna mañanera, con la que iniciamos el noticiero. Y bueno, pues hay compañeros de aquí de Noticias que están coberturando ya el actividades del Comparte. Y bueno, pues en el portal de Noticias de Abajo ML puede usted encontrar la nota íntegra, así como también todos los audios, que es una compilación de audios bastante amplia. Existimos pues de música, de poesía, de las artes que compartieron los zapatistas, así como también una galería de fotos que... Y dice, con la de mariachi a las 9 de la mañana inició el Comparte en el Caracol de Morelia con un discurso en donde se decía que ellos, los zapatistas, nunca más estarían de rodillas. Han construido la autonomía y el día de hoy la celebran con poemas, canciones, baile, teatro y pinturas. Y bueno, pues pasan estas imágenes. Bajo un sol intenso se presentaban versos que hablaban de sus demandas, de su resistencia, de su lucha. Una obra de teatro explicaba cómo desde la época de los mayas los indígenas eran engañados por los conquistadores para luego ser esclavizados y masacrados. En un segundo tiempo representaron cómo era la vida con los terratenientes, que los despojaron de sus tierras y los obligaban a trabajar en las haciendas para los caciques, seguido de la lucha de Zapata por la liberación y cómo fue traicionado. Y bueno, también dice, siguieron los poemas, las canciones y las pinturas que explicaban su autonomía, los proyectos cooperativos, cómo se organizan y cómo conviven con sus hermanos, partidistas que reciben proyectos como Vivienda Digna, Piso Firme y Televisiones, que lo que hace, además de querer romper la organización zapatista, reparten privilegios, engañan a los indígenas para que no trabajen la tierra y sigan dependiendo de los malos gobiernos. Y dice también, representaron cómo se formó el STLN, de los malos tratos que recibían los indígenas, que no tenían derechos, que eran explotados, despojados, humillados, cómo los embrutecían con el alcohol en las tiendas de raya, donde les quitaban sus pocos salarios, cómo la organización creció hasta lo que en momento se llamó la sociedad civil. Y pues de todo narrado con una voz en off que no perdía el hilo durante todo el festival, iba guiando cada acto, cada poesía, explicaba el sentido y cada pintura de los elementos que van, narración y humor, cómo convirtieron un bordel en una cooperativa, cómo les costó mantenerla, las agresiones recibido de parte del mal gobierno, y fueron representadas por un hada que cuida a los compañeros y cómo han enfrentado estas situaciones, nos dice aquí el artículo. Y también nos comenta, la jornada terminó después de 12 constantes de múltiples interpretaciones, con mariachi, café y el alegre ritmo de la cumbia rebelde y baile hasta el amanecer.

Del pueblo, salud, tierra, trabajo, alimentación, vivienda, educación, justicia, democracia, libertad, independencia, información, cultura, paz. La raíz representa la resistencia y la rebeldía. El mundo representa a los pueblos, a los hombres y mujeres, niños, niñas, jóvenes, jóvenes, ancianos y ancianas que tienen la conciencia de lucha, que buscan construir un mundo donde quepan muchos mundos, un mundo donde todos y todas tengamos los mismos derechos, como nos enseñaron nuestros antepasados a trabajar y vivir colectivamente. Por eso nosotros los zapatistas decimos: el mundo será alegre si todos los colores y todos los pensamientos tienen su lugar. Muchas gracias, compañeros. Este es nuestro pensamiento y espero que les haya gustado. Un aplauso, compañeros y compañeras. Gracias a nuestros compañeros con el dibujo de aquí. Hemos... Venimos a recitarles este poema que lleva por título El amanecer del colectivo. Que vayan mis voces a los pueblos, eso pide mi garganta. Que la tierra sembremos desde ahora y para siempre. Ayer amaneció el pueblo con maíz y trigo, y sed ni hambre. Hoy amanece justamente el colectivo para sostener la organización. En el año 94 recuperamos nuestras tierras.

sobre sueños innecesarios y rotos. Brilla en el uso de esta selva cotidiana. Coja seca, tumbada en el viento. Vuelo imaginario sobre historias de concreto. Semánticas gastadas, cual si fuera una nube esculpida sobre el cielo. Dibujo insatisfecho mis huellas en el infierno, ya que yo no tengo tiempo de cambiar mi vida. La máquina me ha vuelto una sombra borrosa. Y aunque soy la misma duerma que ha negado tus ojos, sé que aún tengo tiempo para atracar a mi cuerpo. Automático en una alfombra de estatuas, masticando en mi mente las verdades más sabidas. Y como lobo salvaje, ya ha perdido su camino, he llenado mis bolsillos con escondedores. No, es bien que si fuera la espuma de una empresa, una magia me ha vendido ya la forma de mi cabeza. Y hace yo no tengo tiempo de cambiar mi vida. La máquina me ha vuelto una sombra borrosa. Y aunque soy una duera que ha negado tus ojos, sí, sé que aún tengo tiempo para atracar en un hueco. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues estamos de vuelta en este su noticiero Noticias de Abajo. Agradecemos que continúen con nosotros sintonizando esta emisión de viernes 12 de agosto, ya a mediados de agosto. Pues empezaremos con esta sección, Rompiendo Fronteras. Como primer noticia, compartimos la nota de la segunda semana de la presentación del libro Agosto Negro, que se viene desarrollando en diferentes espacios autónomos colectivos de esta Ciudad de México. Para quienes no sepan de qué se trata este Agosto Negro, pues es una serie de presentaciones, de videos, de audios, obviamente del libro, en apoyo y remembranza del movimiento negro, del movimiento afroamericano en los Estados Unidos de lucha y de liberación. Y bueno, vamos a compartir una notita de Subversiones, dice que nos contextualiza acerca de lo que es este Agosto Negro y dónde se va a hacer estas presentaciones. Amigos de Mumia de México les invita a participar en la jornada de presentación del libro Agosto Negro, Presas y Presos Políticos en Pie de Lucha, que se está realizando en la Ciudad de México durante este mes, en solidaridad con las y los presos del Movimiento de Liberación Negra de las de Estados Unidos. Evento, proyección de videoclip, un documental o una película destacará algunos aspectos del libro. La tradición de Agosto Negro surgió en los años 70 para honrar a George Jackson y otros revolucionarios caídos en las luchas dentro de las prisiones de California. Y ahora se ha convertido en un esfuerzo para exigir libertad para todas y todos los presos políticos del Movimiento de Liberación Negra de Estados Unidos. Este libro se retrata combatientes con fuertes historias de lucha en sus comunidades y dentro de prisiones. Algunos de ellos han muerto en prisión, otros han salido y otros todavía están ahí. Cuando sea posible, sus historias se cuentan en sus propias palabras. El libro publicado en la editorial Los Nadie es una actualización y ampliación del fanzine del mismo nombre publicado en 2014, que a su vez retomó una serie de artículos escritos en 2010 por Carolina Saldaña, reportera de medios libres y colaboradora con Amigos de Mumia en México. Es una labor de recopilación, traducción y contextualización y redacción. En Agosto Negro tomamos que desde 2014, 5 de los presos políticos nombrados en este libro han sido festejados en sus comunidades al salir de prisión. Nos alegra que después del robo de décadas de su vida, Albert Wolf Fox, Sekou Odinga, Gary Tyler, Sekou Kumbi y Marshall Eddy ahora estén en libertad. Pero también hay muertes que no se perdonan. Phil África, Hugo Yogi Pinel, Mondo Huelanga, Abdul Majid, batallaron hasta el final de sus días aquí en la tierra contra el sistema asesino, lo que señala la urgencia de la pronta liberación de los demás presos y presas por luchar. Esperamos que el inicio de movimientos de Black Lives Matter en Estados Unidos genere la condición para que esto suceda. A todas y todos los combatientes retratados en este libro, les agradecemos sus palabras de inspiración. Esperamos que el material que compartamos sobre sus vidas y luchas aliente a las generaciones actuales a seguir sus pasos, que llame más atención internacional sobre sus casos y que respalde los esfuerzos para llevarlos a casa. Pues bueno, este es un breviario de qué se trata esta presentación del libro Agosto Negro. Y bueno, se van a estar realizando y continuando las actividades en diferentes espacios, en diferentes horarios. Pueden consultar pues la cartelera, la lista de eventos, con los horarios y qué se realiza aquí en esta página de Subversiones, Agencia Autónoma de Comunicación. Está el flyer, seguramente también en redes sociales está circulando esta información. Y bueno, esperamos que en todos los eventos que se vienen realizando, pues participen compañeros, compañeras, asistan. Habrá eventos, por ejemplo, en el Centro Autónomo del 77, en el Chantiolín, en Cocobec, en Casa Tamatz, en el Che Guevara. Y bueno, en muchísimos otros espacios autónomos que acogen en el rancho, que acogen esta iniciativa y esta exigencia de libertad para los presos y presas políticos, sobre todo los compañeros y compañeras afroamericanos o afrodescendientes que se encuentran en las cárceles de Estados Unidos. ML, rompiendo fronteras. Y bueno, continuamos aquí con su sección Rompiendo Fronteras. Vamos a platicarles cómo va la situación en Brasil, obviamente la situación social, de cómo esta participación de los Juegos Olímpicos, esta actividad de los Juegos Olímpicos, pues bueno, está mermando, digamos, y coadyugando con la política estatal para reprimir las manifestaciones, bueno, en contra de la imposición del presidente interino, y bueno, obviamente de todas las políticas de Estado que vienen a, pues a devastar más las economías locales, las economías populares, en aras y en pro de acceder a mayor poder adquisitivo. Y bueno, una de las mejores maneras que ha encontrado el capital es desarrollar este tipo de eventos, como lo son los Juegos Olímpicos, que dejan mucho que desear con respecto al fomento al deporte. Por ejemplo, caso México, es un país donde no hay ningún tipo de aporte político, cultural, económico, social hacia el fomento del deporte, y hay una brigada, digamos, una serie de deportistas mexicanos y mexicanas que están participando en estos juegos y que evidencian toda esta política de no fomentar la actividad física, sino más bien, bueno, obviamente todo lo que es el fomento a la enajenación que viene utilizando el Estado como método de represión. Y bueno, podemos decir, como muestra un botón, ¿no? El presidente de la CONADE, Alfredo Castillo, este personaje que entró, digamos, como a la política visible en el país, en el caso Michoacán, en el contexto policías comunitarias, ¿no? Recordemos que este personaje no parte su historial político de aquí, de ese momento, sino se adentra, digamos, a la política pública en ese momento, y bueno, su historial es bastante negro, y es quien ahora en estos momentos es el secretario, el director de la CONADE, y bueno, en ese aspecto hay muchísimas similitudes con los diferentes organismos internacionales que se dedican a mercar con la actividad física deportiva. Y bueno, esta noticia, esta nota que vamos a compartir acerca de la situación social de Brasil en el contexto Juegos Olímpicos, la estamos encontrando en una página que se llama Mutirariori 2016, una página brasileña. Bueno, consigna fuera Temer: el pasado domingo 31 de julio los brasileños salieron a las calles de diferentes ciudades del país y del mundo para expresar su rechazo hacia las políticas del gobierno interino de Michel Temer. Ayer, en Parlamento, con el inicio de los polémicos Juegos Olímpicos, movimientos sociales y políticos de Brasil preparan una jornada de manifestación contra el presidente interino que se llevará a cabo en Río de Janeiro. Fania Rodríguez, periodista de Brasil, de Fato, desde Río de Janeiro, habló sobre la movilización del domingo y sus implicaciones políticas. Rodríguez también habló sobre las movilizaciones populares y de izquierda durante la jornada de inicio de los Juegos Olímpicos. Y bueno, esta nota, aunque es pequeña, pues nos comparte, ¿no? La estrategia social de manifestación en contra de no solo de la forma en la que se realizan los Juegos Olímpicos, sino de las políticas o de las formas en las que los políticos en Brasil vienen desarrollando sus quehaceres y sus imposiciones. Recordemos que Brasil es uno de los países a nivel América Latina y a nivel con economías fuertes, o lo que le llaman economías fuertes. Esto, bueno, tiene una implicación que es en un país, entre más económicamente hablando sea fuerte, la implicación social es que hay más desigualdad y bueno, tiene por lo tanto una huella ecológica muy amplia, no solamente en el territorio nacional, sino también en territorios internacionales. Quiere decir que hay también grandes políticas extractivistas y de privatización del uso de tierra, de los recursos naturales. Bueno, esperemos que las manifestaciones en Brasil continúen. Obviamente apoyamos en todo momento la manifestación pública de que visibilice la falta de quehacer político y la inexistente política pública de apoyo social en los gobiernos capitalistas y en general cualquier tipo de gobierno, digamos, unilateral y unipartidista. Caso distinto, obviamente, en formas de gobierno autónoma o asamblearia. Bueno, esperamos que estas movilizaciones continúen visibilizando los problemas de Brasil para que más compañeros y compañeras se solidaricen en el movimiento. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Vamos a compartir una rolita y continuamos con su sección Rompiendo Fronteras en Noticias de Abajo ML. Los estudiantes muertos por los de ahora, los de ayer y los de siempre. ¿Qué esperamos? Basta de poner la otra mejilla. Señoras y señores, y como padres y familiares de los jóvenes desaparecidos, nos sentimos plenamente indignados hacia esas acciones de gobierno que el día 20 de septiembre, en los hijos normalistas, salieron a hacer unas actividades de rutina tienen que realizar actividades para las señoras y señores que con actos de delincuencia, los vandálicos de autoridades municipales, el Iguala Guerrero, van a desde el ombligo del monstruo. ML Noticias de Abajo. ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! Pues bueno, continuamos con su noticiero Noticias de Abajo ML. Ahora pasaremos a nuestra sección desde el ombligo del monstruo con noticias nacionales de los aconteceres que se van detonando y realizando en este país que nos duele a todos y a todas. Empezaremos a compartir una nota de Somos el Medio, un espacio periodístico independiente, una nota pues dolorosa, que ha venido mermado tejido y los actos sociales donde se vienen desarrollando este tipo de actos del Estado, ya sea por instituciones oficiales o no oficiales. La nota habla acerca de los números de feminicidios en el estado de Morelos, este estado vecino al sur del Distrito Federal, de diferente tipo de gobiernos, panistas, priistas principalmente. Y bueno, este tipo de actos en contra del cuerpo de la mujer, por diferentes formas de pensar de quienes lo realizan, y bueno, que todo eso tiene un contexto social de represión y cosificación del cuerpo femenino, pues implica una destrucción de los tejidos sociales y un estado de shock también en los contextos de lucha, porque recordemos que hay muchísimos casos, desafortunadamente, de compañeras participantes en el movimiento social que han sufrido, que han sido víctimas de los feminicidios, que pueden ser detonados o desarrollados por agentes del ejército, de las policías, militares, por agentes del narco, y bueno, que todo eso tiene una implicación bastante fuerte, no solamente en los movimientos sociales, sino en los tejidos sociales, en familiares, comunitarios. Y bueno, la nota habla más o menos así. Hay 891 casos de feminicidios en Morelos. A un año, la alerta de género, no hay cambio de acción del gobierno, pero sí en la comunidad. Esta es una nota de Ernesto Álvarez. Era 1976 cuando la primera vez Diana Russell utilizó la palabra feminicidio para los problemas de violencia de género que comenzaban a correr en boca de boca. Pero no fue hasta octubre del 2014 que en la RAE, bajo la presión de algunas organizaciones no gubernamentales, reconoce la palabra como el asesinato de una mujer por razón de su sexo. Hoy en día la palabra se marca como incorrecta en computadoras y equipos móviles. No hay sinónimos ni sugerencias, solo la opción omitir todo. La opción de las computadoras es una parencia a la que el Estado de Morelos y parte de la sociedad mexicana ofrecen las víctimas de la palabra desconocida. Calles, avenidas, parques y carreteras del estado de Morelos fueron ocupadas con cuerpos sin vida de mujeres viejas, jóvenes, ricas, pobres, analfabetas, universitarias, violadas, agredidas y un sinfín de calificativos desagradables que no excluyen a ninguna morelense. Fue hasta el 30 de agosto del 2015 que se lanza una pequeña esperanza de seguridad a las mujeres que vivieron las más extremas impotencias de la indefensión. Las recomendaciones llegan a la Fiscalía en febrero del 2015, pero sus acciones brillan por su ausencia. Así que en agosto se presentó un segundo informe en donde se pidió que los 33 municipios entraran en alerta de género. Sin embargo, el gobierno del estado de Morelos solo acreditó 8 municipios: Cuernavaca, Yautepec, Jiutepec, Puente de Ixtla, Xochitepec, Emiliano Zapata, Cuautla y Temisco. Tras un año de la alerta en Morelos, la Comisión Independiente de Derechos Humanos presentó un informe sobre el cumplimiento de las medidas y recomendaciones en los 8 municipios que tienen alerta de género. Las recomendaciones son reforzar patrullajes permanentes en puntos estratégicos, reeducar a los generadores de violencia de género, operativos en lugar conocido por violencia o delitos contra la mujer, instalar alumbrado público y mejorar el existente, cámaras de seguridad y postes de emergencia, capacitación y reparación y preparación al personal del Estado, jueces y juezas, seguimiento de protocolos policiales de violencia de género, una aplicación directa al 066, la sensibilización y apertura de los medios de comunicación y la asignación de un presupuesto del Estado para atender el tema. Ninguna de las recomendaciones se cumplió en su totalidad. La Fiscalía no investigó a fondo. Hay negligencia en algunos municipios. Responsabilizan a las mujeres por su propia muerte. La burocracia para recibir ayuda y el bajo presupuesto que no se desglosa con claridad. Sumado a la mala información, son los problemas que impiden el avance contra José Martínez, coordinador de comunicación de la CIDH. Si se compara el primer año de la alerta de género, que se registraron 86 feminicidios en 2012, año más violento para las mujeres en Morelos, con 92 casos en ese 2012, se encuentra que no hay cambios en la acción gubernamental. Es un asunto olvidado para las autoridades. Lo que se logró es una concientización en la comunidad, comentó Martínez. Según la Fiscalía del Estado de Morelos, tiene un reporte de 271 asesinatos de mujeres por razón de su sexo, de los cuales al menos dos están repetidos, lo que resta a 269. Solo 144 de estos casos también tienen registros en la CIDH. Los datos de la FEM hacen constatar a los 735 casos que la CIDH registró el año 2000, de febrero al 2016, de ese mismo mes, y no entra en un protocolo del feminicidio. A esto se le suman 12 que se registraron en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. La Comisión de Atención y Reparación a Víctimas, con un presupuesto escaso, atendió solo uno de los 891 casos de mujeres abandonadas que abandonaron su trabajo y su familia, que abandonaron la vida o que la vida las abandonó acompañada de la impunidad del Estado. Familiares y conocidos de estas mujeres siguen en espera de que las medidas y recomendaciones de la CIDH se cumplan en su totalidad, pero también siguen esperando una sociedad que admita la exigencia del feminicidio con todas sus letras y responsabilidades para descartar la opción omitir todo, que computadoras, trabajadores del Estado y del Estado mexicano han utilizado para atajar el tema. Pues bueno, los niveles de violencia de género, de feminicidios, concretamente en el Estado de Morelos, son evidentemente altos y reflejan una política de Estado de abandono total hacia esta situación. Y bueno, no solo es el Estado, de hecho el Estado coadyuga de múltiples maneras para el fomento de los feminicidios. Esto lo podemos notar en estas políticas de cosificación de los cuerpos de las mujeres, cuando son permitidas, por ejemplo, las campañas publicitarias de las empresas, por ejemplo, la Tecate, ¿no? Este tipo de campañas que exhiben a los cuerpos de las mujeres como una cosa comparable con la calidad de una cerveza o con los estados de ánimos de quienes beben esa cerveza. Y bueno, eso es una coadyugancia, un fomento a la cosificación de un cuerpo, en este caso un cuerpo femenino, un cuerpo de una mujer. Esperamos sinceramente que la sociedad en todos los lugares, no solo la ciudad Morelia, sino la sociedad a lo largo y ancho de este país, nos organicemos para detener de raíz y atajar las diferentes formas políticas, culturales, sociales, económicas, las diferentes violencias que se ejercen para permitir este tipo de actos en contra de las compañeras. Bueno, pues vamos con más información. Ahora una nota de pozol.org que nos dice que se están a punto de cumplirse los 100 días de huelga magisterial, Esto tendría que ser el próximo día 15 de agosto. Y bueno, pues nos dice este artículo: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 11 de agosto, a 90 días del inicio de la huelga de maestros adheridos a la CENTE. Las y los docentes chiapanecos continúan con su plantón y manifestaciones en la capital chiapaneca. A las presiones de grupos empresariales para que el Estado utilice de nuevo la fuerza pública contra los educadores, estos últimos responden con 4 días de bloqueos a empresas transnacionales en Tuxtla. Su mensaje es claro: están por la defensa de sus derechos laborales y por la defensa de la educación pública en México. Si el siguiente ciclo escolar no se inicia, será responsabilidad del gobierno al querer imponer una reforma educativa calificada por diversos sectores como laboral y punitiva, han indicado los profesores. Aquí un pensamiento de uno de los docentes en su lucha por una educación democrática. CENTE Chiapas, cada día más cerca de los 100 días de resistencia, casi 100 días de hambre, casi 100 días de represión, casi 100 días de frío, casi 100 días de desvelo, casi 100 días de ver federales, casi 100 días de lágrimas por los gases, casi de 100 días de sufrimiento, casi 100 días en espera de un verdadero diálogo, casi 100 días de dejar la escuela, casi 100 días de dejar a los alumnos, casi 100 días de no sacudir las sillas de mis alumnos, de no mirar la alegría de los alumnos, de no calificar una tarea, casi 100 días sin abrir mi salón y ver entrar un cortejo de mis 45 alumnos, casi 100 de no escuchar quejas entre alumnos, casi 100 días de no estar con mi familia, casi 100 días de no bañarme en mi casa, casi 100 días de ver mi bandera en lo alto del campamento, casi 100 días de saber que mi lucha es justa, casi 100 días de ver caer y levantar de nuevo mi carpa, casi 100 días de ver llegar apoyos y más apoyos, casi 100 días de marchas, casi 100 días de ver infiltrados, casi 100 días de ver niños marchar, de ver marchar alumnos, casi 100 días de dormir en el piso, casi 100 días de pagar 5 pesos para ir al baño, casi 100 días de recoger despensas en la descentralizadora, casi 100 días de estar más unido con mis compañeros de la escuela, casi 100 días de conocer más a mis compañeros, casi 100 días de tirar la reforma educativa, casi 100 días para tirar la reforma educativa. La lucha sigue, hasta la victoria siempre, mi bandera no se vende, mi lucha no se vende, mucho menos vendo mi dignidad. Y lo escribe el profesor Yuncahualtic, allá de Chiapas, en este agosto rebelde del 2016. Y bueno, pues sí, se cumplen ya casi 100 días. Estos días han habido pocas movilizaciones por el asueto general. Sin embargo, bueno, pues han habido actividades como foros para platicar sobre el proyecto educativo alternativo. También hubo un foro de profesores adherentes a la sexta campaña, a la sexta declaración de la selva Lacandona del STN. Y pues ya está nuevamente a reanudarse, pues nuevamente las jornadas de lucha ya más intensas. Y pues hay que estar atentos a estos 100 días. Aquí en el noticiero, la columna final está dedicada al magisterio. Vamos a escuchar un audio de La Que Huelga Radio, que estuvieron presentes en el foro por la reforma educativa allá en la Facultad de Ciencias, allá en la UNAM. Así que bueno, pues eso es la información de Radio Pozol, del colectivo Pozol. Pues bueno, vámonos a escuchar una rolita y continuamos con este su segmento, Noticias desde el Ombligo del Monstruo. Y el mal gobierno anuncia

obligar a que el Estado mexicano recule en cuanto a la reforma educativa, que más que educativa es una reforma laboral, que tiene unas implicaciones sociales amplias y profundas, que más que educar o preocuparse por la educación de los niños y niñas, de los jóvenes y de los adultos, tiene una preocupación por la cantidad y calidad técnica que puedan tener estas personas, jóvenes, niños, niñas y adultos, para emprender una labor en una empresa principalmente transnacional y obviamente con ciertas características como opresión, esclavitud y demás factores que potencializan la adquisición del poder económico de quienes lideran y construyen este tipo de empresas. Y bueno, la nota dice algo así como: normalistas de Michoacán presionan a empresarios para tirar reforma educativa. Es una nota de Eliana Gillette. A los normalistas los recordamos cuando les pegan. Esta vez, la amenaza del golpe vino en boca de Arcaído Mendoza Hurtado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que reconoció públicamente que su gremio está haciendo presión para que el gobierno federal cierre las escuelas normales rurales existentes, 16 en el país, porque allí se los prepara en tácticas de guerrilla. Lo que les molesta al empresario es justamente la herramienta histórica que los futuros maestros, no solo los rurales, usan para moverse y organizarse como actores políticos. Las tácticas de guerrilla son el boteo en la ruta y las tomas de autobuses de transportes colectivos o de empresas privadas. En ese caso, transformaron la medida a su propia forma de presión. Siempre tomamos autobuses y camiones, pero los devolvemos cuando terminamos de usarlos. Es la forma que tenemos de trasladarnos, aunque no tengamos los medios para hacerlo, explicó uno de los estudiantes que integra la Organización de Normales del Estado de Michoacán. Explicó que normalistas de las 8 normales que hay en Michoacán, rurales y urbanas, han estado movilizándose con más frecuencia desde que estalló la huelga docente, el 15 de mayo. Movilizaciones casi a diario que no llegan a los medios de comunicación, dicen. Los normalistas tienen sus propios motivos para pararse contra la reforma educativa, ya que ataca directamente a la continuidad de este formato de educación. La reforma elimina las plazas base que aseguran un lugar de trabajo a todo egresado de una escuela normal de manera automática. Ahora, el ingreso se le permite a quien apruebe el examen de oposición y méritos que se pone como requisito para dar clases. Así cualquiera será maestro sin ser normalista, aunque no tenga formación pedagógica específica o haya pisado jamás un aula. Mucho menos conocer a las comunidades en las que los normalistas rurales practican durante su carrera. Es el Estado, como han señalado analistas, aplicando un examen de calidad a los estudiantes que él mismo ha preparado. Desde el 24 de junio ya había pasado la represión en Nochistlán. Veníamos realizando una trinchera. En este caso, nos trasladamos a una comunidad en la meseta Purépecha. Es un pueblo que tiene su propia forma de organización y allí tenemos retenidas 100 unidades que tomamos en las rutas. Los profesores tienen su trinchera cerca de la nuestra. ¿Cuál es el reclamo? Exigimos un diálogo resolutivo con el gobierno federal por la abrogación de la reforma educativa y la garantía de las plazas base para los normalistas que egresan de las escuelas. Por eso, presionamos a las empresas, porque sabemos que son ellas las que mueven al gobierno. Arcaído Méndez Huerta es un empresario originario de Uruapan, que ocupa por tercera vez el cargo de presidente de Consejo Coordinador de Empresas de Michoacán. En su última elección, su competidor se retiró de la contienda en pos de la unidad. Méndez Hurtado es la cara visible del grupo de poder empresarial michoacano, para los que no es novedad ejercer su poder de lobby con el sistema político cuando ven sus intereses afectados. En este caso, lo que piden es represión. Méndez declaró que los 1.500 policías militares que llegaron a Michoacán en estas fechas procedentes de Guerrero serían usados por el gobierno para entrar a las comunidades en donde está la trinchera por sus unidades. Los estudiantes dicen que se sienten seguros en las comunidades, que los protegen y a la que su acceso físico es difícil. tienen un solo camino de entrada, por lo que puedes saber con antelación quién llega a la zona. Esa confianza y esa comunidad contradicen por sí mismas las afirmaciones del empresario, que los maestros rurales no trabajan, apenas reciben su sueldo y no tienen vínculo con las comunidades, que ni siquiera existen, porque ya ni caminos rurales hay. Que la comunidad los cobije y que ellos se elijan demuestra el vínculo fuerte que los estudiantes para maestros rurales tienen con las zonas más alejadas de la República o con los menos favorecidos. Dicen que también cuentan con el respaldo de los docentes de la sección 18 de Michoacán, que analizan no comenzar las clases. Por lo pronto, los estudiantes obligados pasaron sus vacaciones movilizados. Sí están cansados, pero dicen que no se van a rendir y que las acciones irán en aumento. La reforma debe caer, afirman, y no están dispuestos a contestar con menos. Pues esta es una nota que nos contextualiza en el marco de la movilización normalista en el estado de Michoacán. Las formas de cohesión y celebración de prácticas comunitarias como el agruparse para defenderse, ¿no? Que es una obligación y un derecho social que tenemos todos y todas, implícito desde el momento que conformamos comunidades familiares, laborales, académicas y bueno. Esperamos sinceramente que los compañeros y compañeras del estado de Michoacán, normalistas principalmente, pues continúen con esta serie de manifestaciones en contra de lo que evidentemente es negativo y poco constructivo para potencializar una sociedad más equitativa. Y bueno, reciban un cordial saludo y un afectuoso abrazo. Y continuamos con esta subsección desde el ombligo del monstruo. Bueno, pues continuamos con más información y bueno, pues era una nota que aparece en la quehuelgaradio.net y nos habla acerca de una carta, bueno, más bien es una carta de el compa Pierre, una vez deportado, él fue pues también víctima de la represión que se dio contra varios miembros del Ocupa Che y bueno, pues… los compas ya están libres, pero sigue pues esta represión, les han fijado una multa y aparte de ellos, unos de ellos tuvieron que pues salir del país, como ese compañero Pierre. Y dice, declaración de los hechos ocurridos en México. Este domingo 31 de julio fuimos detenidos 6 jóvenes dentro de las instalaciones de la UNAM, luego de ser golpeados y torturados por funcionarios internos de seguridad de la UNAM. Debo aclarar que este hecho no es un hecho aislado, ya que se debe a la constante persecución y acoso que recibe el espacio de trabajo autónomo y autogestivo llamado Ocupache. Después de 2 días de estar detenidos dentro de las instalaciones del Ministerio Público, nombrado Camarones, los 6 jóvenes fuimos puestos en libertad bajo la condición de pagar la suma de 40,000 pesos dentro de un plazo de 15 días para conseguir la libertad absoluta. En mi caso, por ser extranjero y encontrarme sin pasaporte en ese momento, fui dirigido hacia las instalaciones de migración llamado Las Agujas, donde permanecí detenido e incomunicado de mis cercanos desde el martes en la tarde. Estando encerrado en este lugar, a mis amigos se les fue negada la entrada y la posibilidad de entregar mi pasaporte, solo con el objetivo de entorpecer mi procedimiento, donde en todo momento los chicos se encontraron afuera preocupados por mi situación, diciéndoles que yo me encontraba en diligencias, preocupando más a mis amigos al negarles entregar información sobre mí. Después de 2 días de llevarme seguido hacia el hospital y mantenerme ahí varias horas sin ser atendido, el jueves por la noche al devolverme hacia migración, me encontré con la sorpresa de que el carro se dirigió hacia el aeropuerto explicando que no solo iban a cargar un celular. Después de varias horas retenido dentro de una camioneta, llegan agentes de migración para decirme que seré retornado a mi país, sin explicarme bien las razones y motivos por lo cual seré devuelto a este podrido país llamado Chile. Las razones de esto son más que claras y obvias: criminalizar el hecho de que me están desenvolviendo dentro de un espacio antiautoritario y autónomo, que me quedo claro, más que claro, con las constantes preguntas hechas por la policía, tanto mexicana como chilena, por mi relación con este espacio y el movimiento Ocupa. Después de 8 horas de vuelo, fui entregado a la policía de investigación, sí, la maldita PDI, donde seguía el acoso por pertenecer a los ocupados, me la liberaron de las 7:30 de la mañana, dándome mi suerte dentro del aeropuerto, donde me vi en la necesidad de pedir dinero para llegar a Santiago, para así poder tomar un bus hacia Valparaíso. Una vez ya en Valparaíso, me fui hacia mi lugar de seguridad y pude reencontrarme con mis amigos cercanos, hermanos compas, quienes fui con una sorpresa ya que nadie sabía de mi situación ni cómo me encontraba en este momento. Hoy ya en la tranquilidad de un hogar me doy la libertad de aclarar estos hechos y agradecer a todos aquellos quienes se preocuparon por nosotros y nuestra situación. Puedo decir en este momento que me encuentro bien, solamente golpeado, pero que el dolor no es su brutal golpiza, sino más bien al hecho de separarme de mis compañeros con quienes compartí grandes momentos y sentimientos. Pero que quede claro que nuestro rebelde e indómito corazón no dejará de negarse ni por las más brutales palizas ni los constantes acosos que reciben a diario. Nunca daremos el brazo a torcer, ni aquí ni en ningún lugar. Solo que queda decir, para despedirme, muchas gracias a todas las personas a quienes constantemente estuvieron preocupadas por nuestra situación, a los chicos que estuvieron fuera del Ministerio Público día y noche sin importar la lluvia, la tristeza, el frío y la angustia, a quienes a pesar de ser la mayoría liberados no dejaron de preocuparse por mí y estuvieron presentes todos los días que me encontré detenido en migración, sin dejarme solo por ningún momento a pesar de yo no poder verlos. No daré nombres, pero ustedes saben muy bien quiénes son. Gracias de corazón a todos ellos, también a las personas que desde la distancia se preocuparon por nuestra situación y se movilizaron y se siguen movilizando para ayudarnos en todo lo que fuera posible. Esta semana estamos moviendo bonos para poder juntar dinero para enviar a nuestros compas mexicanos en forma de solidaridad por lo que están pasando. Estos pueden ser comprados a mí directamente o a la gente del comedor vegetariano. Que la solidaridad destruya las fronteras, basta de represión y hostigamiento de los espacios autónomos ocupados, fuego a todas las cárceles y universidades, por la constante revuelta y insurrección de nuestras vidas, a cuello contra toda autoridad. Sin miedo a la muerte, abrazos apretados y besos mojados a todos los compas del Ocupa Che. Los extrañaré, pero pronto nos volveremos a ver. Ustedes aclaro que siempre guardarán un lugar dentro del indómito corazón. Un maldito punk llamado Pierre. Seguiremos molestando, seguiremos siendo... Y bueno, está el comunicado del compa Pierre, bueno y emotivo. Así que bueno, pues vámonos con más... Parece que vamos a una rola y regresamos ya a la recta final del noticiero, a la columna caminera. Y bueno, pues vámonos con esto. Estás escuchando Noticias de Abajo de los Medios Libres. Yeah! Regresamos con este noticiero, Noticias de Abajo ML. Ya para cerrar esta sección, Noticias desde el Ombligo del Monstruo, vamos a compartir una nota que es un proceso de investigación, de visibilización de un problema que nos duele a todas y a todos, que es justamente la desaparición de personas por diferentes factores, pero que todos esos factores están implícitos dentro de una política de Estado que invisibiliza el problema, ya que estas diferentes instituciones legales e ilegales que conforman el Estado mexicano coadyugan para que así suceda. Este proceso de investigación que se realiza concretamente en el Estado de Veracruz por diferentes brigadas que buscan desaparecidos y desaparecidas. Hace 2 días encontraron 7 fosas clandestinas en el estado de Veracruz. Esta investigación procede de las brigadas de búsqueda de familiares, que es un colectivo, es una agrupación de familiares, justamente que al no encontrar ningún tipo de respuesta organizativa o que apoye la visibilización del problema por parte del estado, pues bueno, se lanzan a las calles, a los terrenos, a investigar dónde puede que se encuentren sus familiares o por lo menos encontrar los restos de estos familiares, que no es un factor menor, ya que el poder encontrar el cuerpo del familiar desaparecido pues tiene una implicación de paz familiar o de duelo familiar, que al no tenerlo, al no tener este cuerpo de esta persona que ha sido violentado por quien haya sido violentado, pues bueno, genera un tejido social roto. Se pueden encontrar o se pueden seguir este tipo de investigaciones y de notas en diferentes colectivos, en redes sociales. Esta deviene de un colectivo que es Colectivo Solecito de Veracruz. Y bueno, versa más o menos así. Los colectivos de madres de desaparecidos localizaron 7 fosas clandestinas en el puerto de Veracruz, donde se encontraron los restos óseos inhumados. Los restos fueron encontrados en las últimas 24 horas en las inmediaciones de un terreno ubicado en la zona norte de la ciudad de Veracruz, informó la integrante del colectivo Solecito, Marcela Zurita Rosas. Este lunes encontramos 3 fosas con huesos y este martes se encontraron otras 4 que son puntos positivos donde hay restos de personas que fueron asesinadas, explicó Zurita Rosa. El lugar donde se hicieron los trabajos de exhumación están custodiados por personal de la Policía Federal y de la Policía Científica, que se está haciendo cargo de la cadena de custodia de los restos encontrados. La Policía Científica se está llevando los restos a la Ciudad de México, donde serán analizados para que se determinen sus perfiles genéticos, dijo la activista. Asimismo, resaltó que con estos trabajos se espera que muchos familiares encuentren a sus hijos y les puedan dar sepultura. Marcela Zurita Rosas dijo que desde hace más de 4 años está buscando a su hijo Dorian Javier Rivera Zurita, quien desapareció en la ciudad de Córdoba, y ahora ella forma parte del colectivo El Solecito de Veracruz, integrado por madres veracruzanas que buscan a sus hijos desaparecidos. Zurita precisó que existe certeza de que los restos encontrados son de personas, pues ella y sus demás compañeros han sido capacitados en antropología forense y técnicas de búsqueda. Las madres del colectivo anunciaron el lanzamiento de la primera brigada de búsqueda y localización el pasado 1 de agosto e informaron que contaban con informes que les llegó vía anónima sobre la presencia de varios entierros clandestinos en la zona metropolitana del puerto de Veracruz. Agregó que en las fosas localizadas en estos días se han encontrado restos óseos, al parecer de dos personas, como manos, piernas y torsos, todos hechos pedazo. En la acción de búsqueda participan integrantes de otros colectivos como los otros desaparecidos de Iguala y los Canes. Al consultar esta información en la Fiscalía General del Estado de Veracruz, uno de sus voceros confirmó la presencia de brigada de búsqueda en el predio citado. Sin embargo, explicó que por el momento no tenía contemplado emitir algún comunicado oficial. El predio donde se está realizando la búsqueda es la misma zona donde el 12 de abril del 2015 personas de la Procuraduría General de la República localizó 5 cadáveres de personas que han sido decapitadas. Y bueno, desafortunadamente se siguen buscando y se siguen desapareciendo personas en este país. Y bueno, esto no hay una tendencia de que vaya en decremento. Al contrario, las políticas o los diferentes actores políticos de las cúpulas partidistas se esmeran en invisibilizar el problema. Como el caso Veracruz, el contexto Veracruz, recordemos que está en transición. Los poderes gubernamentales están en un proceso de transición, no solamente de partido político o de personas, sino de posturas y posiciones políticas que se están amedrentando, buscando invalidar al otro, justamente porque hay toda una serie de contextos sociales que los imposibilita en un sentido social de validarse como representantes de una sociedad dolida, vejada, violentada. Y bueno, estos diferentes actores como Duarte y el gobernador electo pretenden posicionarse o pretenden estar en un estado de confort violentándose mutuamente sin siquiera voltear a ver este tipo de búsquedas y de iniciativas sociales que justamente lo que intentan es salvaguardar los tejidos sociales que están completamente rotos en ese estado y en todo el país. Esperamos sinceramente que las brigadas continúen, esperamos sinceramente que encuentren a las personas que están desaparecidas, o por lo menos que encuentren los restos, los cuerpos de sus familiares para poder tener esta posibilidad de sepulcro y de paz y de pasar este duelo al cual pues nos sumamos ampliamente. Continuamos aquí con sus noticias de Abajo ML. Con esto cerramos la sección desde el ombligo del monstruo y vámonos a nuestra última columna, que es la columna caminera. Bueno, vámonos a una rolita. Esperamos les esté gustando pues los archivos musicales que tenemos. cobijas y pabellones, cobijas y pabellones. ¿Para qué quiero yo camas? ¿Para qué quiero yo camas, cobijas y pabellones? Cobijas y pabellones, ¿para qué quiero yo camas? Si no me dejan dormir varias imaginaciones, ¿para qué quiero yo camas, cobijas y pabellones? Si no me dejan dormir varias imaginaciones, ¿para qué quiero yo camas, cobijas y pabellones? Ay de mi llorona, que lloro y que gimo. Ay de mi llorona, pero que lloro y que gimo, que la causa de mi llanto y es una prenda que estimo, y es una prenda que estimo, y por eso lloro tanto. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Pues bueno, regresamos a este noticiero, Noticias de Abajo ML. Ya para concluir, para terminar en esta su última columna, La Caminera, compartiremos unos audios que se grabaron en el marco de la mesa del foro hacia la construcción del proyecto educativo de educación democrática. Esta iniciativa de tres foros que se van a desarrollar en diferentes espacios, en diferentes fechas, y que justamente es una práctica colectiva y social hacia una educación constructiva y comunitaria, tomando como referencia o teniendo como referente diferentes espacios donde se han podido detonar estos procesos de educación comunitaria, como puede ser el estado de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas, donde no existe, como lo dice el Estado, por medio de sus intermediarios comunicativos, que pueden ser Televisa o TV Azteca o diferentes medios de paga, que no existe este contexto del maestro rural, ignorante y flojo, sino más bien se han venido detonando a lo largo de 30 años, 40 años, en diferentes contextos rurales, pues formas de hacer una educación y de construir una educación comunitaria que parta justamente de los usos, ritos, querencias, costumbres de estas comunidades y que contextualice de una manera positiva y constructiva a quienes se allegan a esta educación, que es justamente lo que el contexto del Estado con su reforma educativa pretende cortar y cooptar para construir pues personal capacitado para trabajar en empresas transnacionales o cuando el Estado intente generar procesos extractivistas en estas diferentes comunidades, pues no haya una disidencia que se anteponga a estas formas de crecimiento económico que el Estado impone en diferentes formas y contextos. En estos audios participan varios compañeros, compañeras. Este foro, este primer foro que se realizó en el Centro de Convenciones Siglo XXI, aquí en la Ciudad Monstruo. Esta es una nota de la quehuelga.net. Y bueno, la pueden encontrar y leer y descargar más ampliamente en esta página. Aquí les vamos a dejar un audio pequeño. Bueno, el audio no es pequeño, pero nosotros les vamos a dejar una parte, digamos, del audio del doctor Pablo González Casanova en su conferencia de la educación y la evaluación que necesita esta nación. Bueno, este compa pues es conocido ampliamente en muchos sectores de la sociedad por sus diferentes participaciones que tiene en esta forma de hacer plática, de comunicar. Vamos a solicitarle a nuestros compañeros del Presidium permanezcan. Va a continuar la conferencia, la educación y la evaluación que necesita esta nación, por don Pablo González Casanova, que habría muchas cosas que decir, solamente señalar que es un destacado sociólogo, crítico mexicano, que ha sido condecorado por la UNESCO, que fue rector de nuestra máxima casa de estudios y que es uno de los pensamientos más lúcidos que tenemos actualmente, y que es un honor que comparta sus reflexiones en este foro don Pablo González Casanova. Pero un fuerte aplauso, compañeros, para don Pablo González Casanova. Bueno, este es uno de los más grandes honores que he recibido a lo largo de mi larga vida. Profesores, profesoras y profesores, compañeras y compañeros todos, el título de la plática que les voy a dar es hacia la educación que necesita la nación mexicana. Para nosotros, la solidaridad no es una palabra sin consecuencia. Quiero decir primero que estoy aquí para manifestarles una vez más mi solidaridad con su lucha, y quiero antes que nada decirles algo que les puede parecer exagerado, pero que es exacto, y es que más que para enseñar, vengo a aprender lo mucho que a ustedes es familiar, que es el conocimiento de las escuelas y el saber de los pueblos. Al mismo tiempo, quiero contarles cómo veo su lucha desde los trabajos en que estoy empeñado, que se refieren a la globalización neoliberal en un proceso que está afectando a la inmensa mayoría del mundo y a nuestro país. Y lo primero que viene a mi mente es lo que dice Luis Hernández Navarro en su reciente libro sobre la novena ola del magisterio. Y es que desde el 15 de mayo pasado se descarriló la puesta en marcha de la reforma oficial y se manifestó su inviabilidad en amplias zonas del país. Me parece que eso es exacto. Eso es un hecho y es parte de un proceso histórico que se da entre confrontaciones y negociaciones. Es un proceso nuevo al que debemos poner mucha atención, un proceso entre confrontaciones y negociaciones. En su curso necesitamos pensar más profundamente en la situación, en el proceso de que se parte y en cómo podemos dar esa lucha, que es una lucha mundial y tormentosa. ¿Cómo podemos luchar entre las confrontaciones y las negociaciones que se han dado y que se van a dar por una de educación emancipadora, a sabiendas de que la nuestra es una lucha contra la globalización neoliberal que están empujando las corporaciones y complejos empresariales, militares, políticos y mediáticos, con sus asociados y cooptados que, con el capital financiero a la cabeza y amparados por una legislación que violan y que cambian a su antojo, se están quedando de la manera más evidente con riquezas y empresas e instituciones nacionales, antiguas fuentes de empleo que ya han privatizado y desnacionalizado. No podemos ignorar que las fuerzas dominantes ya se han hecho de importantes medios legales, políticos, mediáticos y represivos que ponen al servicio de sus intereses y que les sirven no solo para legalizar, sino para legitimar y para dejar hacer y dejar pasar su despojo de propiedades públicas y sociales, sus disminuciones y evasiones de impuestos y muchos actos más que explican el enriquecimiento que han logrado unos cuantos a costa de la nación y de la inmensa mayoría de una población que con las anteriores medidas ya sufre la disminución de empleos derivada de la pérdida de servicios públicos, de servicios de salud, de seguridad social, de educación y de actividades agropecuarias, industriales, comerciales, bancarias y de transporte terrestre y aéreo que antes había logrado obtener la nación mediante cruentas luchas del pueblo mexicano y de un gran número de sus comunidades y de sus trabajadores, ahora despojados, que han perdido tierras, aguas y otros recursos naturales o empleos y derechos laborales y sociales. A los hechos anteriores se añaden cambios en la correlación de fuerzas que ya se venían dando desde hace varias décadas y que, habiendo estallado en 1968 en un proyecto estudiantil popular, fueron nuevamente mediatizadas por los gobiernos sucesivos con el empleo de sindicatos blancos y corrompidos a su servicio y con nuevos recursos por los que, con una apariencia de democracia en la alternancia de los partidos, con la apariencia de que hay democracia porque hay alternancia de partidos, se acentuó la creciente integración de México al proyecto del capitalismo corporativo, neoliberal y globalizador. A las medidas anteriores se añade la criminalidad creciente e impune que ha hecho de los periodistas y los comunicadores algunas de sus principales víctimas. Y no se diga de la juventud rebelde y sus múltiples desaparecidos. Una juventud a la que, lejos de intimidar, la han convertido en un luchador cada vez más lúcido y cada vez más firme, viendo que en su vida el sistema le ofrece un presente y un futuro sin trabajo, sin escuela, sin familia que formar y en campo tierras que labrar, o sin ganado menor o mayor del que vivir. Sobre los pobres y los menos pobres de todas las edades han dado costos crecientes y contes de gasolina, de la electricidad y de los alimentos, al tiempo que sus salarios están congelados. Cuando tienen salarios y en tan dolorosa situación, los que mandan y organizan este mundo inhumano desde las corporaciones y organizaciones patronales todavía muestran después de eso su inmensa irresponsabilidad moral, defendiendo pomposamente la inversión privada como si esta fuera hecha para crear empleos y no estuviera gozando de crecientes privilegios para hacer utilidades. Sus beneficiarios, en una actitud que no es de creer, se han dado el lujo de regañar a sus funcionarios, a sus asociados y subordinados del gobierno. Pues bueno, esta es un fragmento de la participación del doctor Pablo González Casanova en este primer foro hacia la construcción del proyecto educativo de educación democrática, que se realizó hace el día de ayer, el 9 de agosto. La nota es del día de ayer. Para cualquiera pues seguir escuchando estas pláticas, críticas, estas reflexiones, las puede encontrar en la página de la Qué Huelga Radio, los compañeros de la Qué Huelga, en su página quehuelga.net. Pues subieron estos audios, los linkearon, subieron un artículo bastante interesante. Entonces, pues mantengámonos atentos y atentas a lo que viene pasando en estos diálogos, en estas discusiones, de las cuales seguramente todas y todos podemos aportar para ir construyendo una educación comunitaria, productiva, constructiva, igualitaria, común. Entonces, bueno, eso ha sido todo en esta columna, la columna caminera. Le damos un agradecimiento a todas y a todos los que nos escucharon en este día, este viernes 12 de agosto. Prepárense, vayan preparándose si van a salir a cotorrear en algún evento de los que se viene presentando en esta ciudad. Si van a ir a buscar algo acerca del Agosto Negro, si van a asistir a alguna participación de reunión, de crítica, de reflexión. Bueno, adelante. Hoy en esta ciudad parece soleado, pero en cualquier momento puede llover. También, si están preparando una movilización, una marcha, pues recuerden que cuentan con todo nuestro apoyo para hacerlo, para visibilizarlo, para documentarlo. Y bueno, en ese contexto, recordemos que esta ley de movilidad que se ha estado aprobando por parte del gobierno del Distrito Federal estandarizar las manifestaciones estandarizarlas bajo un tema de legalidad o de legítimas, ¿no? Ahora resulta ser que para realizar una manifestación, una marcha, pues hay que pedir permiso. Tal vez podríamos realizar una marcha en contra de pedir permisos para realizar una marcha, porque es realmente absurdo esta forma de ver gentrificar la ciudad. Justamente es un paso más de estas formas de política social que tiene pues este pequeño estado burgués de Mancera y sus allegados. Estaremos atentos y de igual manera ustedes estén atentos, estén atentas a lo que se viene. Y bueno, estamos en un punto donde debemos crear esos lazos de coadyuvancia para poder fortalecernos en los diferentes espacios y movimientos que tenemos. Vámonos con una rolita, un par de rolitas, y con esto despedimos este programa Noticias desde Abajo ML. Gracias por sintonizarnos este día. En cuanto a los derechos de los profesores, creo que son los profesores, mismos quienes pueden y van por ahí. Sus venas te alimentan.